Diario del futuro. Veintiséis minutos pasaron ya de la medianoche, ya es jueves 29 de agosto de 2013. El año sigue consumiéndose a velocidad de mecha larga. Y en el programa número 128 de Diario del Futuro vamos a estar repasando un poco lo que sucedió hoy en tribunales. Allí comenzó hoy la primera de las dos jornadas de audiencias públicas que convocó la Corte Suprema referidas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Último paso, se supone, antes de que la Corte termine fallando respecto a esta ley que ya lleva más de 4 años de vueltas en los tribunales. Y el día de hoy fue el turno de que hablaran, de que se manifestaran a favor o en contra de la constitucionalidad de 4 artículos de la ley, los llamados amigos del tribunal, amicus curiae, que son, actores convocados por algunas de las partes o independientes que exponen sus argumentos. Por allí pasaron desde ADEPA hasta el CELS, como para ejemplificar un poco la amplitud. Sin embargo, lo que se escuchó no se diferenció demasiado de lo que se venía escuchando. 4 años es mucho tiempo y ya todos los argumentos posibles ya se dijeron y se repitieron varias veces. Para charlar al respecto estamos en comunicación con Nicolás Tereschuk, uno de los analistas políticos de este programa y parte del equipo de Arte Política. ¿Cómo andás, Nico? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, por lo que veo. Bien, como comentaba recién, no hubo nada demasiado novedoso el día de hoy. Quizás lo único que salió un poco de lo esperado fue el discurso de Horacio Verbisky, en el cual apeló directamente a Ricardo Lorenzetti, al presidente de la Corte, y fue el único momento donde se rompió un poco la monotonía. Si te parece, vamos a escucharlo y después volvemos y nos ponemos a charlar un rato sobre qué significó esto y cómo quedan las cosas después del día de hoy. Dale, buenísimo. El CELS llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívico-militar. Así como defendemos la plena vigencia de esta ley, a cuya creación contribuimos desde la Coalición para una Radiodifusión Democrática, también hemos propiciado la depuración de este tribunal hace una década, la derogación del Código de Justicia Militar, la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, la modificación de los tipos penales que restringían la libertad de expresión, el adecentamiento de los lugares de encierro. Lo hicimos en todos los casos antes que existiera el actual gobierno. Celebramos la iniciativa de esta Corte en favor de la transparencia y la participación, pero no coincidimos en la transformación del amicus curiae en un subordinado amicus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana, como mera cuestión de partes, un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. Además, una confusa redacción de la acordada que dispuso esta audiencia redunda en que puedan abogar como independientes algunos partisanos camuflados. Nos hemos amoldado a esta injusta restricción que polariza y empobrece los términos de discusión para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde. Bastante contundente el mensaje de Berbisky, algo que suponemos que los jueces de la Corte podían esperar, ¿no? Cuando hicieron esta convocatoria a Amicus Curiae, sabían que podían llegar a comerse algún tipo de reproche, ¿no te parece, Nico? Me parece que sí, por lo que fue esta convocatoria. Digamos, la Corte, después de 4 años, tenía, y después de haber tratado cuestiones vinculadas a lo procesal de este caso, no el tema de fondo, que es lo que está tratando ahora, pero sí cuestiones que tuvieron que ver con las cautelares, etcétera, y donde ahí hubo durante estos 4 años algunos pronunciamientos, si se quiere, parciales de la Corte, tenía todos los materiales y todos los elementos a la mano para fallar, y decidió convocar a esta audiencia pública donde, en eso me parece que Berbisky lo pone claro, aparecen, digamos, unos amigos de la Corte que se hacen pasar por independientes, pero van cumpliendo todas las membresías en las que está el grupo Clarín en muchos casos. Me parece que también es interesante ver las reacciones. Después hubo hoy un comunicado del grupo Clarín donde eligió tres de quienes hablaron hoy para apuntarles, que fueron la procuradora Gil Carbó, Cintia Taviano, que es la defensora del público de la AFCA, y también Abramovich, de la Universidad de Lanús, que analistas como Martín Becerra o Gustavo Arbayo, que es analista de derecho, que ustedes lo conocen, lo señaló como uno de los expositores más sólidos, y justamente fue incluido en este comunicado del Grupo Clarín para desmentir una serie de cuestiones que dijo. Pero me parece que a lo que apunta Berbisky también es a la politización que hemos visto en Lorenzetti, sobre todo durante todo este último año, ¿sí? En lo que fue toda la cuestión del tratamiento de las leyes de reforma de la justicia, la denuncia de Lorenzetti en el sentido que supuestamente la AFIP lo estaba, entre comillas, apretando, investigando, lo que fuera. Y un elemento que me parece que hay que remarcar, que es una reunión que trascendió de Lorenzetti con empresarios la semana pasada, en lo que fue la cuestión del Consejo de las Américas, hubo una cena previa con empresarios, ¿sí? El día anterior a lo que fueron las presentaciones que ustedes comentaron la semana pasada, de políticos y dirigentes y gobernadores, donde estuvo Lorenzetti, habló de cuestiones que bordearon la cuestión de la ley de medios, incluso respondió preguntas y dio algunas definiciones. Eso está publicado en Ámbito Financiero el lunes pasado, donde él habla de la cuestión de la diversidad, la cuestión de que el rol de la Corte es mantener sobre todo la diversidad, que él hace una interpretación en el sentido que la política en la Argentina es muy pendular y se va siempre a la cuestión del amigo-enemigo, y que la Corte tiene que terciar en esto, digamos, bordeando la cuestión de cómo podría ser un fallo de la Corte, sin mencionarlo, pero en un ámbito muy chico, con personas muy poderosas. Y bueno, son señales que también va dando, me parece, el presidente de la Corte, que no le caen bien a todo el mundo, ¿no? ¿Vos creés que los argumentos esgrimidos por una y otra parte durante el día de ayer y las respuestas que den las dos partes en litigio en lo que será la audiencia de hoy pueden cambiar algo el desenlace de este pleito, o que en realidad ya está escrito, digamos, el fallo, falta solamente el gancho, y esta es una cuestión formal que se aplicó para ganar tiempo o para, a lo mejor, digamos, darle un barniz de mayor legitimidad a la decisión que se tome? Tengamos en cuenta que la situación es lo suficientemente escandalosa, vuelvo a la palabra de Berbisky, en el sentido que llevamos 4 años de esta situación, y por el propio funcionamiento judicial también, donde la Corte ha intervenido alargando, si ustedes se acuerdan, un año una cautelar, etcétera, etcétera. En lo que fue lo que se vio hoy, me parece que lo que se vio hoy no tiene demasiado, no sé si va a tener demasiado impacto, salvo que alguno de los jueces se sienta o no le haya gustado, por ejemplo, las palabras de Berbisky, o le hayan parecido un poco fuertes las palabras de la procuradora, cosas que me parecen difíciles. O sea que si hay un cambio, en todo caso, es para el lado de Clarín. Yo no vi que las exposiciones de los sectores que apoyaron a Clarín fueran demasiado contundentes o con argumentos que no se conocían. Las exposiciones más políticas, un poco más fuertes, me parece, corrieron por cuenta de los más amigos de la ley, digamos, de la constitucionalidad de la ley. Lo que sí habría que ver es la audiencia de hoy, digamos, ¿no? Donde van a estar las partes, donde los jueces van a hacer preguntas, donde eso se va a transmitir también en vivo, y no por las preguntas y las respuestas en sí, sino por la repercusión que puedan llegar a tener. Lo pongo como una hipótesis, ¿sí? Cada uno de estos jueces al firmar también va a, parece que es un tribunal sumamente político que está todo el tiempo también buscando respaldo de la sociedad, ¿sí? Eligiendo causas que son como la cuestión ambiental, la cuestión de los indígenas, la cuestión de la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, la violencia de género, la cuestión de la trata, cuestiones sobre las que hay amplio consenso, se diría, en la sociedad y que caen muy bien, entre comillas, pero bueno, esta es una cuestión más divisoria de aguas, más política, y donde habrá que ver qué tipo de, yo no quiero decir usar la palabra costo político, ¿sí? Los jueces de la Corte Suprema no son actores político-electorales, pero sí son actores políticos y están todo el tiempo semblanteando qué repercusión o qué feedback tienen de la sociedad, y va a haber que ver qué es lo que, qué, digamos, cómo se da la audiencia de hoy, como para ver si lo que dice Lasca, Sabatella, o si lo que dice Grupo Clarín tiene alguna repercusión positiva o negativa a nivel social o de, si se quiere, más chica, de las redes, no sé, me imagino las redes sociales, lo que se llama la opinión pública, qué pasa en la televisión con esto, etcétera, etcétera. Se me ocurre que puede ser una última cuestión que puede modificar alguna cosa, qué sé yo, pero me da la impresión de que, aparte por lo que se dice, hay versiones, etcétera, que los jueces ya están mirando el... no tardarían mucho en fallar, con lo cual algo deben estar trabajando ya, me imagino. Sí, ahí ayer incluso lo comentábamos acá, hay incluso algunas versiones o algunos rumores que ya empiezan a porotear cómo estaría el fallo, cómo vendría la votación, algo que en realidad es mera especulación y que no se va a saber hasta tanto la Corte Suprema no termine por dar a conocer cuál es la sentencia, cuál es la decisión que toma. Pero más allá de esto, y políticamente hablando, que es en lo que podemos ponernos a analizar, porque insisto, hasta que no esté la sentencia, todo lo que sea que gire alrededor del caso en sí es mera especulación. ¿Vos creés que va a haber una decisión antes de octubre? Antes del 27 de octubre, digamos, antes de las elecciones. ¿Y cómo crees que puede llegar a afectar esa decisión el resultado de las elecciones? Yo creo que sí, que va a haber, me da la impresión de que el fallo va a ser antes de las elecciones. Creo que seguramente afectan más cuestiones más concretas de la vida cotidiana de la gente, como lo que pasó ayer o el otro día con el anuncio del mínimo no imponible de ganancias y otros. Que la cuestión de la ley de medios, que ya viene muy masticada por la sociedad, quién está a favor, quién está en contra, quién ya no le importa, quién sí le importa. También está la cuestión de cómo llega el gobierno a este fallo, ¿sí? Hay teoría, digamos, en lo formal se dice que el Poder Judicial y la Corte Suprema, y esto que estas palabras de Lorenzetti de empresarios, es como si la Corte funcionara como contrapeso o equilibrador. Lo que también hay otras teorías y también se sabe es que muchas veces la Corte es procíclica del poder. O sea, el gobierno que viene con mucho apoyo popular y mucho poder se le vota más bien a favor, y cuando vos venís un poco flojo o venís con algunos problemas, etcétera, es probable que la Corte te empiece, o que la justicia te empiece a poner obstáculos o trabas, ¿sí? El gobierno viene de una elección que no fue buena ahora en las primarias y está tratando de reponerse o recuperarse para octubre, para lo cual se lo ve por lo pronto muy activo, insisto, como fue la cuestión de ganancias y las convocatorias a empresarios, la decisión por el fondo buitre y el canje, etcétera, etcétera. Es difícil hacer una previsión, pero... insisto, la Corte, sobre todo este año, se viene comportando como un actor político muy fuerte. Lorenzetti tiene cada vez un rol más político. El gobierno le ha apuntado por eso. Dirigentes kirchneristas han señalado inclusive que tiene más aspiraciones, que no van solo a lo judicial, y que que podrían ir más a lo político, y bueno, va a ver cómo funciona esta cuestión del fallo de ley de medios en ese sentido. Bien, por último, y para ir redondeando, muchos de los analistas o de los que vienen siguiendo el tema pronostican un fallo que no va a ser ni totalmente para un lado ni totalmente para el otro, algo salomónico dentro de lo que está en discusión. Obviamente siempre va a haber uno de los dos lados que va a quedar más descontento que el otro. ¿Vos lo ves así o crees que va a haber, digamos, que va a torcer el brazo hacia un lado o hacia el otro y va a terminar descartando, digamos, la polémica y dándole la razón a uno de los dos partes en litigio? Sí, hay que ver también qué significa salomónico para cada uno, ¿verdad? Sí, un ejemplo que se decía era, bueno, le dejan a Clarín la posibilidad de seguir usufructando la televisión por cable, por este argumento de que al no haber un espectro limitado no tendría sentido limitarlo, pero sí lo hacen adaptarse en lo que tiene que ver con licencias de radio y televisión. Ese sería un ejemplo de una solución salomónica, donde le dejan, digamos, la parte económica y lo limitan desde el lado más estrictamente comunicacional. Por ejemplo, no estoy diciendo que... Podría ser, habría que ver también qué piensan de, digamos, al ser justamente... es difícil, se me ocurre, que a esta altura y con lo que se está discutiendo, se diga que toda la cuestión es inconstitucional. Eso lo veo, o todos los artículos son por completo inconstitucionales. No es ni siquiera lo que dijo la Cámara esa. Acordate, claro, que la Cámara fue tachando... casi casi que incisos o palabras de artículos. Sí. Lo que habría que ver es qué significa eso en concreto, qué posibilidades también le da al grupo de seguir litigando otras cuestiones. Supongamos que le dice que tiene que desinvertir y que entonces tiene que salir a vender una serie de activos. Bueno, quizá le dé la posibilidad, o exista, o se dice que existe la posibilidad de, bueno, para cada uno de esos activos, valuaciones, peritajes de cuánto vale cada uno de esos activos, etcétera, la posibilidad de meter un recurso judicial ahí, entrar de nuevo en una disputa ya de por cuánto vale cada cosa, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, y siempre esperando que eso se dilate y se dilate cada vez más. Veremos qué pasa. Bueno, esto parece ser una de las últimas vueltas del cuento de la buena pipa. A ver, hay que ver cómo termina. Si con la pipa encendida de la paz o con otra pipa en la mano. Nico, te agradecemos muchísimo la participación y estaremos atentos a ver cómo se termina resolviendo este litigio. Sí, sí, vamos a ver la audiencia de hoy sobre todo. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande, Nico. Un saludo, escriba. Lo que sigue, música en Diario del Futuro. Francisco Bochatón, que parece, a ver, que presenta un tema, o más bien nuestro productor, Viña, nos pone un tema que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Él jura que no, él jura que cinco no lo hace horas a propósito. Está 5 horas durante la tarde organizando esto. ¿Encajando todo esto? Sí, sí, sí. Ok, ley de medios, la vuelta entera. Francisco Bochatón.